Sobreviviendo a los obstáculos nocturnos diurnos que la vida les presenta, vuelven una semana más los Majaras. Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial? Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM 91.4. Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial? Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM. Ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org. Buena tarde, contrabandits, contrabandidas. Buenas tardes, Barcelona. Estamos aquí los Majaras, ya un domingo más. Y de momento no al completo, pero como mínimo sí, un buen surtido de contrabandistas sentados hoy aquí. Son las 7:02. Lo que significa que hemos empezado súper puntuales hoy, ¿no? Para con otra persona. ¿Nos presentamos ya? Sí. Bueno, yo soy la Tetilia. Y avui farem un programa dels que ens agraden els Majaras. Parlarem una miqueta de sexe i tenim dues invitades que són ja també contrabandistes perquè faran un programa aquí a la ràdio i, bueno, pues, que es presentin elles mateixes. Bueno, Alain, ¿ya estáis haciendo? Sí, Anaïs, cada sábado a las 11 de la noche con... Y hablamos de sexualidad, de las mujeres y su revolución, pero de una forma un poco libre, ¿no? Bueno, la última vez me puse un orgasmo fuerte en vivo. Y yo creo que es tan divertido para nosotros, esperamos que para el público. Yo creo que sí, el público también lo será de divertido. Bueno, te llamas Tarakin, perdona, porque es que al inicio de cuando has hablado no estaba subido el micro. Ah, no, sí, repito. Bueno. Vale. Pues tenemos aquí a Anaïs, Tarakin, Tetilia, Majara, que ya vuelve... Consagrada, ¿no? Consagrada. Está un servidor, en este Majara, que hoy empiezo en la mesa, después iremos rotando. Y falta Eduardo Manos Tijeras, que supongo que ahora mismo estará aún limpiando el sitio donde ayer estuvimos haciendo un evento. Uh-huh. Fueron los 3 años de Rizoma Marinoski, un programa vecino y hermano de esta emisora. Todos los domingos, bueno, cada 15 días los domingos a partir de las 5. Y que ayer, para celebrar sus 3 años, hicieron una nueva velada de videolepsia, o sea, de videoclips y demás lindezas musicales. Pues esperamos que Eduardo Manos Tijeras de una vez deje de cantar y de amarrarse ahí al grifo o donde sea que esté y pueda contar nosotros. Comencem. Los Majaras, Magazín de Taberna en el 91.4 y a www.contrabanda.org. Somi. Nunca lo ha sido todo loco. República Dominicana. Esto es Asamblea de Majaras. Estamos en Radio Contrabanda en 91.4 de la FM. Bueno, la mala con un buen acompañamiento, gente. Sí, con J mayúscula, gente de Orishas y el Lari, etc. A mí no me ha gustado, ¿eh? Pero ¿no? Un poco allá. ¿Por qué? Ay, no sé. Lo encontré un poco vulgar, no tenía como nada. Y es paisana tuya, ¿no? Esta señorita. Sí, pero ha hecho cosas muy buenas. O sea, hasta el disco de Bosía sí que ha hecho cosas que me gustaban, pero lo. Como que no, ya no me dice nada, ¿no? Lo que hace, pero bueno. No se trataba de hablar de esto, ¿no? Tampoco. Pero mucho, ¿no? Música mucho mejor que esta, ¿no? Bueno, lo vamos a intentar, por lo menos, ¿no? Y bueno, deciros también que si vosotros queréis opinar como lo acabo de hacer yo, podéis llamar en cualquier momento al programa al 93-317-7366. Y hoy, antes de entrar en materia, queríamos un poco comentar algo que pasó ayer, porque un señor bueno, en realidad el presidente del Ku Klux Klan vino desde América para presentar un libro y lo iba a presentar aquí en Gracia, en la librería Europa, y se formó un follón bastante gordo, como es normal, ¿no? Porque la gente se indignó, y más en el momento en el que ocurre esto, que hace poco murió un chico a manos de un militar fascista ahí en Madrid, y bueno, y aparte de todas las manifestaciones y lo que ha pasado en las manifestaciones y tal. Y bueno, nosotros hemos podido hablar con gente que estuvo ayer allí, en la que se lió en Gracia. Lo que hemos escuchado no se corresponde quizás con la que se montó a nivel de despliegue policial, porque hubo incluso un helicóptero, muchísimos coches en todo el barrio. Y bueno, simplemente lo que ocurrió que se convocó una manifestación creo que fue en Rebujita Ulet, y se reunieron no demasiada gente. Yo datos numéricos no voy a dar porque no estaba, pero no creo que fuera mucha gente, por lo que nos han contado la gente que estaba allí. Se intentó ir hacia la librería Europa, pero tampoco fue posible por el despliegue policial que había. Así que se intentó dar la vuelta, que ellos se empezó a llenar de furgones, el helicóptero dando vueltas también. ¿Ah, sí? Y sí, sí. Y en un momento dado, pues hubo alguna carga o algo y se dispersó. Y al final se consiguió que se anulara la presentación del libro, que bueno, hasta cierto punto pues es un éxito, ¿no? A pesar de todo lo que pasó. Bueno. ¿Pero todo esto por un libro o no? Bueno, fue porque era un libro que presentaba el presidente del Ku Klux Klan. ¿Del Ku Klux Klan? Sí. Claro, vale. ¿Aquí? Sí, en Barcelona, sí, sí, pues sí. Estoy un poco lenta, perdón. No me fijaba que había el Ku Klux Klan aquí en Cataluña. Bueno, aquí no creo que exista el Ku Klux Klan como tal, pero sí que existen grupos fascistas y que ahora mismo están un poco recuperando la energía que... Sí, recuperando espacios. Es increíble. Este sitio, lo que antes fue la librería Europa... Pues también es un espacio muy reivindicado desde la extrema derecha, que fue cerrado y ahora ha vuelto a ser abierto como los libros prohibidos. Pero no hay una ley aquí como en Francia que te prohíbe un discurso que niega, por ejemplo, que niega los campos de concentración, porque sí. Eso es la primera cosa. Es un delito. Que digas, ¿no? Uh-huh. Ahí está ley. Y igual se puede publicar un libro que defiende esa tesis. Precisamente por esta ley se cerró esta librería. Lo que no hay una ley que, por ejemplo, realmente condene, como en Alemania o en Italia, pues la apología de los regímenes fascistas de aquí. Lo que pasa también con estas leyes es que son bastante ambiguas, ¿no? Y a la hora de aplicarlas es muy difícil saber hasta dónde son extensivas y hasta dónde no. También como es un libro que se ha publicado en Norteamérica y que aquí, bueno, todavía no se había empezado a difundir y tal, pues... Uh-huh. No sé. Bueno, cuando cerraron la librería Europa, pues en ese momento realmente había libros claramente... de apología al nazismo en esa librería, y durante los años que estuvo a cerrar continuó funcionando quizá clandestinamente, pero cuando la volvieron a abrir con el nombre de los libros prohibidos, de los catalanes libros prohibidos, lo que han hecho realmente, bueno, o eso se ha dicho, es vender quizá o poner en el escaparate, en sus catálogos, el material, digamos, más soft, ¿no? O sea, sin dejar de ser teorías pues de extrema derecha o de derecha ya más radical, pero quizá no, pues ya libros negacionistas y las cosas más duras, pero eso no quiere decir que lo vendiesen, ¿no? Quizás han encontrado redes a veces de distribución clandestina que también han tenido algo que ver con la gente de ahí. Yo era un sitio que, aparte de librería, era un punto de contacto y distribución bastante importante en la extrema derecha aquí y en la comunidad valenciana, todo el estado. Uh-huh. Y el personaje que lo ha llevado durante mucho tiempo, el Varela, que se llama, pues es una figura y clave de este movimiento, y ahí eso lo sabe todo el mundo, lo sabe el gobierno, el ayuntamiento, y a pesar de todo se lo ha dejado hacer bastante. Hombre, y esto último no era muy disimulado, ¿no? Porque no. Traer al presidente del Ku Klux Klan no hay muchas maneras de interpretarlo. Quizá por ser tampoco. Expresidente, quizá podía ser una excusa de que este hombre ya no tiene este cargo. Que no es un sé. Testimonio histórico, ¿no? Saber, ¿no? Y tampoco, claro, aquí en Barcelona casi no hay, bueno, no hay tantas, el tema de la colonización no es lo mismo como, por ejemplo, en Francia yo nunca lo vería posible, hay una colonización, bueno, una antigua, ¿no?, historia colonizadora de Francia, que hace que hay muchísimos negros africanos de toda África, más del oeste y del norte, pero que no se podría hacer, yo no lo imagino, es increíble. Bueno, la realidad es que aquí, o sea, no se ha podido hacer, pero gracias también a que la gente ha ido ahí, ha estado protestando y finalmente yo creo que por temor o que sea lo decidieron suspender. El caso es que esto se ha juntado con unas semanas bastante movidillas por el hecho del asesinato de este chico, claro, en Madrid, que la semana pasada ya estuvimos hablando y conectando con gente pues que había estado en la mani, que realmente eso ha creado también un clima como de estupor, de pensar a ver qué está pasando aquí, ¿no? Acaban de matar un chico por sus ideas, un soldado de extrema derecha y que iba a una manifestación de apología al fascismo, de exaltación de la memoria franquista. Ha pasado eso, ha habido un muerto y a pesar de todo se sigue permitiendo en este país que se presente un libro así, que el 20 de noviembre se haga otra vez homenaje a Franco. Supongo que la gente se ha hartado, ¿no? Tenemos una llamada de nuestro oyente Luismi, que nos quiere decir algo sobre el tema que estamos comentando. Hola. Hola, buenas tardes. Salud. Hola, buenas. ¿Nos oyes bien? Yo sí, a vosotros. Vale, sí. Fantástico. Yo ahora también empiezo a oírte. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber venido ayer, porque pudimos conocerte, aunque yo al final no tuve tiempo de charlar mucho contigo, pero bueno, primero de todo, gracias por venir ayer a la velada. Muy bien, estuvo muy bien. Lo que pasa es que había mucho humo, como yo no soy fumador, entonces te molesta más, ¿no? Sí, un poco viciado, pero el ambiente está, eso es verdad. Estuvo muy bien, me gustó. Vi que había solidaridad, se llenó aquello, es importante. La lástima es que fue a buscar un CD para ti y cuando volví, lo fui a buscar a casa y ya no estabas. Es verdad. Pero bueno, yo creo que encontraremos otra forma de... Sí, tranquilo. Otro momento. ¿Qué me preguntabas ahora tú por teléfono de Primo de Rivera? Sí, que bueno, que habrá mucha diferenciación con este personaje, ¿no? Y con la ideología de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Toda esta gente, por ejemplo, que son tan extremistas, ¿no? Porque claro, el Ku Klux Klan que hacía la gente de color, pues más bien la linchaban, la que llamaban, la colgaban, ¿no? Y esta gente, de cierta manera, pues actúan casi de la misma manera, ¿no? Toda esta gente que hay aquí, la continuidad de Blas, ¿cómo le llama este? ¿Blas Piñar? Exacto, Blas Piñar. Fuerza Nueva, ¿no? La Falange, perdón. Claro, todo eso. Además, hay una contaminación del nacionalcatolicismo, ¿no? Que ya la guerra y todo, son los que fomentaron ya lo que era, le llamaba aquí el arzobispo cardenal de Toledo, en la cual el tío pues decía que para mantener la paz había que hacer la guerra, ¿no? Uh-huh. Tiene una carta pastoral entre todos los colectivos de sacerdotes induciendo a la guerra. Entonces, imagínate tú, si ahora seguimos con una venda de la ignorancia, imagínate tú en el año 37, ¿entiendes? 37, 36, 39, ¿entiendes? En aquella entonces lo que decía un sacerdote pues era lo que iba a misar, ¿entiendes? Y ahora yo creo que hemos evolucionado muy poquito en estas cosas, ¿no? Deber de buscar lo que nos une interiormente a nosotros como personas y seres humanos. A veces esos enfrentamientos ideológicos nos deshumaniza y nos despersonaliza, ¿no? Nos vuelve unos rivales de cierta manera. Y yo creo que a la gente poderosa le va bien eso, divide y vencerá, ¿no? Sí, es lo que hemos visto que ha pasado quizá en Madrid, ¿no? Lo que pasó el otro día. Claro, y además te das cuenta que aquí en las instituciones hay muchas posiciones de gente con esa ideología, por eso hay la permisividad, para que todos los de derecha hagan lo que les dé la gana. Después la gente indignada ya, que incluso indignación porque no tienen un trabajo estable, indignación porque no tienen derecho a una vivienda, indignación porque, y encima, indignación porque te reprimen para que no expreses lo que llevas por dentro, y encima a los señores que estamos, a los abuelos que estamos pagando todo, pues te lo utilizan para que te repriman más, ¿no? Bien alimentados, bien escudados, con sus porras y con sus cascos y todo, para eso. Yo creo que, no sé, progresamos muy poco como individuos humanos. Bueno, pues muchas gracias. Y la cosa es eso, que ya si hubiese de verdad una democracia auténtica, ese bando, ese sí que es un vándalo, ¿no? Lo que dice el Montilla, que los chavales que salen, por ejemplo, a manifestarse en contra de los asesinatos que hace la extrema derecha, ¿no? Unos vándalos, dice Montilla, ¿no? Hombre, ahora mismo, leyendo los medios de comunicación, los diarios, o sea, la palabra, por ejemplo, antifascista se dice como un insulto casi. Está utilizada como algo peyorativo. ¿no? Claro. Grupos de antifascistas se reúnen y de esto, o sea, como ya no dicen ni tan siquiera radicales, no sé, o sea, ya es sinónimo como de extremista o de violento. De skin, pero del otro lado, ¿no? Se trata casi sí, como de ese modo. No, ya sabéis vosotros que la gente que se mueve muy poco, que siempre está delante de la caja tonta, o más o menos donde le llaman las instituciones oficiales, pues claro, se lo cree todo, es el papá y al papá, en que sea un papá tirano, hay que es bueno lo que dice. Ya sabéis que el 70 o 80%, ojalá sea menos, pues se cree lo que dicen los medios oficiales. Además, yo nos cuento una cosa, que el papá del nazismo, ya dejaron, ¿no? El ministro de Cultura ya dejó escrito, ¿no? Los libros son para los nerds de la clase media intelectual, los periódicos para las masas. Uh-huh. Esto en el año 1933, ¿entiendes? A continuación se quemaron todos los libros, de cierta manera, de despertamiento de conciencia, ¿no? Y se hizo el catecismo y cuatro novelas y cuatro cosas, que más o menos es el pensamiento alineado, ¿entiendes? Y 80 años después se han inventado los diarios gratuitos. Exacto. Y ahora ya no hace falta ni comprarlos. Nada, nada, es la nueva religión. Sí, ¿vale? Sí. Pues muchas gracias, un abrazo y... Salud, salud a todos. Salud, vamos a ponerte una canción. ¿Qué vamos a escuchar? Pues yo creo una canción que va de perlas. España es de puta madre. ¿Te parece? Vale, claro. Valencia, España es de puta madre, con toreros. Bueno, pues queremos recordar una jornada, la sexta jornada republicana, que tendrá lugar aquí en Barcelona y que ya tuvimos a un compañero hablándonos de... Bueno, de un tipo de jornadas parecidas, también de recuperación de memoria histórica, pues ahora hay otro evento en esa misma línea, un poco más general quizá. Pues, bueno, las sextas jornadas republicanas serán en Plaza de Pau de Vila, número 3, en Palau del Mar. Unitat Cívica per la República, Museu d'Història de Catalunya, serán el día 1 y 2 de diciembre. Y bueno, pues el día 1 de diciembre, además de la presentación con varios invitados, como Jaume Sobrequés, que es el director del Museu d'Història, y el Miquel Jordà, luego habrá una charla sobre la transición, y después, a la hora de comer, una charla sobre el ejército en la transición desde la Unión Militar Democrática. Y por la tarde, Formas de Estado con Víctor Manuel Casco y Miquel Caminal. Y bueno, el programa del domingo se hablará de mujeres, República, Guerra y Exilio, movimientos feministas en la transición por tres mujeres destacadas dentro del movimiento feminista y recital poético a cargo del grupo Lauta. Pues como he dicho, será en el Museo de Historia de Cataluña, que está en Plaza de Pau de Vila número 3, en el Palau del Mar. Contrabanda FM, casi se nos pasa el arroz. Estamos durante Open 4, esto es la asamblea de Majaras. Estamos de cháchara, ¿no? Ambas sí, invitadas. De cháchara estamos, que eso está muy bien. Os recordamos antes que nada que se nos olvidan estas cosas, un poco de temas prácticos. Estamos en directo, los que nos estén escuchando hoy domingo 25, pero si no, nos estarán escuchando en diferido los jueves de 10 a 12. Y también recordad que tenéis otra opción para escucharnos, que son descargaros los podcasts yendo al blog. El blog de podcast, que es Majaras, todo con a.contrabanda.org. También podéis acceder al podcast entrando en la página de la radio, www.contrabanda.org, y clicando a podcast, que os aparece a la izquierda de la pantalla. Exactamente, no tiene error ninguno. Aprovechamos para disculparnos aquí también e informar también a la audiencia que estas dos últimas semanas ha habido un poco de problemas técnicos, que por cuestiones de que aquí mismo en el edificio han cortado la luz algún día, pues la emisión se ha parado, y esta semana otra vez ha pasado hace un par o tres de días, y que bueno, que si algún día durante la semana os dais cuenta que no hay emisión por la FM ni online, es porque bueno, puede que haya pasado eso otra vez. O censura también algún también día. También puede ser. Pues eso, apagón, sea de contenido o eléctrico. No os preocupéis, que esperemos que sea temporal. Bueno, ya sabéis. Sí, preocupéis y que venga de marcha con nosotras a defender la radio libre. Ahí está. Bueno, o sea, este tema aquí ya veis, los Majaras, hoy haciendo asamblea, ¿cómo es? Asamblea de saxofones, porque es una cosa que hemos hecho durante años. Hemos tenido siempre bastantes invitados, gente de colectivos, personas particulares, gente que hace música, un montón de gente, pero también nos ha gustado muchas veces traer a compañeros de la radio que hacían, que empezaban un programa, o en algunos casos que ya llevan años, y por aquí han pasado bastantes contrabandistas que están o ya no están, pero que han hecho en algún momento programa en la radio. Y es el caso de hoy, de las compañeras que han venido a presentarnos el programa que llevan tres semanas haciendo, y también un poco a charlar con nosotros, ¿no? De muchas más cosas, pero estaría bien que empezaseis quizá presentando el programa, ¿no? El proyecto. Y... ¿cuándo es? ¿Por qué? El programa es el sábado de las 11 a las 12 de la noche y lo presentamos con Anaís y yo. Y bueno, la idea era de hablar de sexo, pero no como una forma, digamos, formal o académica, y queríamos hacerlo de una forma un poco más alegre. Entonces, y hablar también del tema de las mujeres en general, de la evolución de la sexualidad. Hablamos un poco de todo, de Freud, de las mujeres que han hecho un poco cambiar, o al nivel político, o al nivel de las ideas, pero al nivel de la sexualidad también. Pero bueno, la verdad es una mezcla. La idea con Anaís era de Bueno, salía de del hecho que en Francia nos acordábamos de estas radio libres que siempre escuchábamos y nos reíamos mucho porque la gente decía muchas tonterías. Bueno, la qué va, hombre. Y entonces sí, es que era como un poco cosas locas y que no se escuchaba más, entonces teníamos un poco la gana de hacer otra vez este en este sentido. Por eso, por ejemplo, ayer bueno, el otro día nos llamó alguien de una party de sexo, de, bueno, una orgía. Y ayer, pues, Anaís nos contó. Yo fui a la orgía. Sí, ella fui, entonces. Es más fácil explicarla, ¿no?, cuando se va. Sí. Bueno, mejor hacerlo, la verdad, pero también... Hombre, quedarte mirando es un poco tonto, ¿no? ¿Mirando? ¿Como de la tele, quieres decir? Ah, no, cuando estás allí, yeah. O sea, mejor ir que quedarte mirando. Ah, claro, eso. ¿Y vas con el micro así, estilo rollo fútbol, retransmisión de fútbol ahí? No, porque... ¿El balón se adentra? Justamente, no, la idea es sentirlo de dentro y luego contarla como algo de una experiencia, porque si no, no vives la experiencia. Si claro. Estás al mismo tiempo atendiendo a lo que estás... retransmitiendo. No es un espectáculo. Justamente, la idea era más sentirla. La idea del programa no es un espectáculo. Claro que alguien lo puede ver así, pero está bien también sentirlo como algo de dentro más. Y que para nosotras justamente el sexo no es algo que es un espectáculo para ver. No, eso es la manera que yo creo que los hombres lo han puesto para escenificarlo y ponerlo como de manera muy controlable, para controlar. Y nosotros no queremos controlarlo, queremos dejar las pasiones salir. Dejarlo el placer salir también del cuerpo y gritar, para mí es como un parte de un proceso de gusto, ¿no?, de la cosa, que no es una cosa separada de la vida, tanto como te estoy hablando y me encanta el intercambio sobre el antifascismo. Te puedo decir que me encanta masturbarme en el mismo tiempo, o que después de pronto tendré que ir al baño a hacerlo, o ¿sabes? La idea es muy mezclar las cosas. Yo odio la manera que está impuesto que el sexo es el sábado por la noche, por eso justamente a las 11 no estamos en la cama haciendo oloación. O sea, en Francia también se dice el sábado sabadete. Algo de esto, ¿no? Como sí, si sería... Sí, es lo típico, ¿no? Pero bueno, es que las parejas que se aburren lo hacen. En Francia es el Saint-Cassette, ¿no? Saint-Cassette es algo de más bueno, de... Bueno, ¿qué significa? Sacar la vuelta a tu marido. Y los Saint-Cassette. Con las 7 de la noche, como te sales del trabajo a las 5. Había una peli llamada Cleo de Saint-Cassette. ¿De Agnès Varda? Puede ser, no me acuerdo. ¿Lo has visto? Hace tiempo, pero bastante mítica, ¿no? Bueno, de toda una época, ¿no?, de la cultura del cine francés. Pero bueno, eso hablaremos después. Sí, justamente el texto que me pasaste me encanta, de las chicas del MLF, el Mouvement de Liberación de la Femme. Hoy le hemos traído textos chulos que estaremos ahí leyendo y comentando. Está bien, nosotros también mostramos lo que decías tú de las mujeres, que ahora el 1 y 2 de diciembre al Museo de Historia de la Ciudad de Cataluña estarán hablando de las mujeres básicas, ¿no?, que hicieron la República. Pues nosotras, como nos estamos enterando de la historia de España y de Cataluña, nos encanta probar un poco. Tarakín le encanta escribir textos de ficción, entonces usamos el material histórico para, por ejemplo, hablar de Federica Montseny, que era la última. Y había tenido antes George Sand en otro programa donde estábamos invitadas, Naranjo en Flor. Y bueno, esto es básicamente la idea, ¿no? Un poco educarse y mezclar el gusto de temas más, diríamos, intelectuales, pero que tienen mucho que ver con el placer también de existir. Porque sin estas mujeres, nosotras no estaríamos aquí, básicamente. Pero el recorrido que han hecho, el trabajo... que se ha hecho histórico, a veces se olvida, ¿no? Pues se puede conseguir eso, que haya gente que se siente de un mercado y explique esas cosas. No sé lo que ustedes piensan, pero me parece que hay una separación entre las mujeres de 70 años y las de ahora, que están más liberadas, pero que como la parte del franquismo ha hecho callar a la gente. Sí, pero quizás también se han reinventado otros modos de opresión a la mujer, ¿no? Quizás... El decir que estamos más liberadas nosotras ahora que ella no es del todo cierto, ¿no? Y quizás los modos de opresión son otros. O no sé. Quizás ahora son mucho más sutiles. Y también el tema de cómo se supone que debemos asumir que estamos liberadas, ya no podemos hablar de que estamos oprimidas, porque se supone que ya es un tema superado, ¿no? Y quizás antes sí que había un deseo de hablar de la liberación de la mujer y ahora hay un deseo de superarlo, aunque realmente no esté terminado, y entonces se habla menos o hay más, o cuesta más darle credibilidad a un discurso feminista agresivo que antes, ¿no? Porque antes la lucha era mucho más clara. Ahora parece que sea una cosa del pasado, ¿no? Al menos aquí en España. Sí, sí. Hay un discurso un poco de que eso ya está pasado de moda o que es demasiado radical, ¿no? Qué raro, porque lo bien de aquí me parece es que hace poco tiempo que ya se libera eso. Nosotros tenemos como ya dos generaciones, ustedes como más una. Como ya mucho. Y bueno, me parece que eso es lo bien, porque así, lo bueno de la cosa es que también tienes la memoria más acerca del franquismo. Nosotros de Gaulle ya es claro, como historia, realmente, hace 40 años. Por si por algo se ha caracterizado la sociedad española es porque tiene una memoria muy limitada y olvida muy fácilmente. Bueno, tiene mucha prisa por olvidar, ¿no? Quizá, más que nada. Pues pero aquí se habla más de las mujeres maltratadas. Yo he visto un montón de manifestaciones, ahora salen cosas por la publicidad y de la Generalitat y todo esto, que en Francia no tanto. Quizá porque se ve que ahora mismo es una necesidad y sí, pero bueno, porque en Francia también hay casos, claro, pero eso salió con la historia de esta actriz, de Marie Trintignant, que se murió. Es verdad, que una actriz conocida, que fue golpeada además para otro muy conocido artista. El cantante de Marie. Sí, de no decir, pero desde esta historia empezó a salir mucho, bueno, mucho de esto, de movimientos, y se ha hablado mucho más del caso, pero antes... No, pero aquí yo estoy flipo, porque cada día la radio dice, hoy, no sé, una mujer ha muerto en tal rincón del pueblo tal. Es impresionante. A mí me impresiona, y además es como una rutina, es que es tremendo. Asumida totalmente ya, sin... Es casi asumido, la verdad. Sí que se habla muchísimo, pero también sí que se ha transformado mucho en un espectáculo, ¿no? Y se ha dado mucho el hablar, pero sin profundizar y sin hablar de ello como realmente se tendría que hacer, y hacerlo mucho como espectáculo, ¿no? De mujeres yendo a la tele para explicar tal, que al día siguiente les mata el marido y tal. Sí, y que es lo que pasa ahora. Y en cuanto deja de ser algo interesante desde el punto de vista televisivo, ya no se habla más, ¿no? Más que nada el morbo y tal, más que profundizar en por qué y cómo se da la violencia de género y tal. Bueno, hacer un día de... ¿no? Anaís, tú nos contabas que hoy o este fin de semana era el día contra la violencia de género. A veces lo de los días, poner un día al calendario, parece un poco absurdo si después realmente no se va al fondo de la cuestión y se lucha contra las razones de base, de educación o sociales que implican eso, ¿no? Sí, es que le das un día a la mujer, así el resto del tiempo se cae, ¿no? Cállate el resto del tiempo, ya tienes tu día. Poco como caricatural, pero tiene que ver con esto, como, ¿no? Realmente no se da la voz a los que no son espectaculares, que no la vida no es espectáculo. Claro que la sociedad del espectáculo nos ha llegado ya, pero el problema es que ahora tomar espacios donde te dejas la distancia con la cortina, ¿no? No estás en un teatro. La idea es vivir dentro. Eso es realmente importante, es recuperar su vida. Yo creo que estamos bastante alienados por muchas razones, pero una de es que no hay que dejarse. Primero hay que dar la voz a los sin voces. Bueno, en el programa, de hecho, queríamos también hacer venir a prostitutas, pero que nos hablen del interior de la cosa y no siempre esta cosa de, ay, pero qué mal que estás en calle, pero qué fuerte, que cómo lo vives, que te golpean. Claro, debe ser muy duro, pero me gustaría también tener una voz del interior y parar con esta voz sobre ellas o ellos, pero... Y hay mucho trabajo, ¿eh? Y somos pocos, me parece, para hacerlo, la verdad. Nosotros ya lo decíamos cuando presentamos vuestro programa y cuando nos llamó un oyente, que precisamente es quien ha llamado ahora, que decía que una familiar suya os escucha y os llamaba, pues aquí lo comentábamos con los majares que estamos aquí, que realmente creíamos que está muy bien que se haga un programa así, que es muy necesario y es un espacio que seguramente a día de hoy no puede estar en otros medios de comunicación, digamos, entre comillas, normales o comerciales o de masas, pero que aquí ahora mismo tampoco había este espacio. Nosotros a veces nos gusta sacar este tema, claro, pero que hay un programa específico que encara desde distintas facetas el tema de las relaciones. Sí, porque en el fondo siempre sí que hemos estado muy interesados y lo hemos intentado, pero siempre nos ha faltado tiempo, espacio y de todo, porque es un tema que da mucho y que se puede extender, o sea, tiene muchas ramas, el tema de género, la sexualidad en sí misma, el cuestionamiento del propio género, el papel social de los géneros, o sea, es algo que da para mucho. Y luego las propias experiencias, la parte más divertida o más de placer y no tanto filosófica y tal. O sea, que es un yo tema creo que tiene mucho que ver mucho con la filosofía, el placer, ¿eh? Yo no estoy en favor de separar las cosas, justamente, porque hay una experiencia que te permite pensar la cosa. Si no tienes la experiencia, es algo muy... Yo a los 13 años leía a Sartre, por ejemplo, me gustaba mucho, pero no entendía realmente el fondo de la cosa. No entendía la parte realmente del placer, en el final. Al fin y al cabo, la cosa importante es vivir la experiencia y luego lo que te dicen se relaciona. Porque si no, no... puede ser, yo conozco a mujeres vírgenes a los 35 años, eso me parece. Y yo cuando digo virgen, hay dos maneras de ser virgen. Hay una que es ser nunca tocada, otra mucho peor es ser tocada pero no tener ningún placer, no haber conocido el orgasmo. Eso es como, pero fuerte. Hay mucha gente, yo te digo, de gente que conozco de cerca y que viven en un ámbito supuestamente alternativo, sí, o en el que la sexualidad se vive con cierta libertad y tal, y son mujeres que nunca han tenido un orgasmo o que tienen muy difuso en su cabeza el concepto de lo que es un orgasmo. Es bastante común. Bueno, yo empezaría por esto, porque después saber que 30% de los hombres van a putas, bueno, es que, o más, porque esto es un estimo, me interesa, porque claro, si enfrente tienes mujeres que no saben llegar al placer y hombres que solo van a mujeres que le dan placer, pero que él no está dispuesto o preparado para darlo, porque claro, si lo pagas, ¿por qué darlo, no? Es que ya das tu parte, ¿no? Entonces, claro, es que estamos formando generaciones de gente que no se preocupan por el placer. Yo creo realmente que es la cosa fundamental. Del placer llegas al conocimiento, y no al revés. Educar, falta educación por el placer, ¿no? Es verdad. En este país, ahora has hablado tanto de educación en la sexualidad, pero se olvida el componente de que es algo divertido, ¿no? Algo para hacernos feliz también, ¿no? Para disfrutar. Eso siempre es una variable que se olvida. Sí, pero como lo decíamos también ayer, bueno, para mí, por lo menos, creo que... bueno, es verdad que cuando lees también la filosofía de Aristóteles, Platón y todo esto, hay el discurso sobre el placer, que es muy diferente de ahora. Y creo que también nosotros en nuestros tiempos modernos llevamos mucha culpabilidad mezclado por la religión y todo el pensamiento de la corporalidad que está al lado del espíritu. Y entonces creo que hay muchas mujeres, por ejemplo, que dices que no llevan al orgasmo. No creo que... Hay cosas de la historia íntima y eso tiene que ver con la psicanálisis. Y al momento, para llegar al placer, tienes que darte cuenta de que estás en tu corporalidad, que eso es mi mano y que realmente lo sientes. Y eso casi es un trabajo, porque cuando naces, poco a poco, todo te hace como desaparecer. Y al final no llegas al orgasmo porque son cosas que no sientes. Entonces hay que cortar esto y llegar a sí mismo, pensar en sí, y eso es otro trabajo también, pero creo que eso es todo, bueno, la determinación del ser social que nos ha cortado así, creo. ¿Os parece que pongamos un poco de música? Y así vamos, que la gente también participe, si alguien quiera llamar, y vamos así dando un poco de espacio. Vamos a poner, mira, algo, a ver si espero que os guste esto que hemos traído. Amari, sí, Amari, creo que es una cantante italiana. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Asamblea de Majaras, estamos hablando con las compañeras de Sexofonía que han venido a explicarnos su proyecto, el nuevo programa que ya lleva, ¿cuánto? Tres semanas. Y además, justo ahora llega un Majara más. Uy, que además viene acompañado. ¡Qué Dios! Yo no veo a nadie más. Hombre, la botella, ella. Pues ya estamos aquí el completo. Y bueno, després del programa, com que ara que ja estem tots, quan estiguem hablando con las compañeras de saxofonía, hablaremos también un poquito con más detalle de la fiesta de ayer, del evento que nuestras compañeras de saxofonía no se perdieron. Sí. Però ja lo comentaremos después. Oye, yo quería comentar una cosilla, ya que hemos sacado un tema que era el tema de el papel de la mujer en España también, en el pasado, en otras épocas, y de cómo se ve ahora el feminismo y estas cosas. Hay un ciclo en La Quimera que yo fui el viernes a ver un documental que presentaban unas chicas, algunas son de ahí, de este colectivo, y que se llama Y moltes altres dones, y realmente pues trata un poco eso, habla de un caso en concreto que es un espacio que había para mujeres en lo que ahora es un restaurante de bocadillos muy famoso en el Raval. En el Raval, me contaron. En la calle Riereta. Ahora se llama El Guixot, pero este sitio antes se llamaba La Sal. Y era una especie de centro social y también al mismo tiempo bar, cultural y de iniciativas, que fue el primero en abrirse en Barcelona o en Cataluña para mujeres. Solo para mujeres, y ahí era un espacio donde se surgieron un montón de iniciativas pues del entorno feminista y por ejemplo salió por ejemplo la editorial La Sal, la edición es La Sal, que está centrada en eso, en temas de feminismo. Yo escuché hablar de otro local en el Raval donde había lesbianas super feministas geniales. Las Mambo igual. Las Mambo. ¿Las? Mambo, que ocuparon un espacio en el Raval. Mambo no me suena tampoco. ¿Era una historia de hace poco? Que se cerraron hace poco. Sí, Las Mambo, que también estuvieron aquí en el programa. Ah, ¿sí? En la calle. Oye, parecían súper divertidas, que había una chica que hacía poesía orgásmica, no sé qué. Sí, sí, que hicieron muchas cosas. Tuvieron muy poco tiempo, pero hicieron mucho. Un poco. Sí. Mandaron ayer chicas de Las Mambos, amigas de Ernest. Buenas amigas, Ernest. Buenas amigas. Mandaron un saludo. Ah, en el concierto de Addicts, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, muy bien. Me lo imaginaba. Sí, la verdad es que también hicimos un especial de eso, de Mambo. Y es un. En este documental, precisamente, hay un momento que se enlaza la historia de este centro que se llama La Sal, del Raval, de los años 70, con el caso de Mambo. Que era más recién, ¿no? Que era reciente, a través de una chica de Mambo que explicaba un poco la referencia que fue para ellas el tema de La Sal y cómo descubrieron que hace 25 años ya había alguien que estaba haciendo un poco lo que ellas después hicieron. Pero parecía explosivo lo que hacían, o no. Sí, bueno, la verdad que también ha sido un... Ha sido muy criticado, pero ha sido una casa, un centro social y unas iniciativas que han llevado a cabo bastante, yo sé, únicas. Fue muy corto, pero muy intenso, tuvo mucha difusión, movieron muchas cosas y no pararon, pero en el momento en el que les desalojaron como que se diluyó la historia y tal. ¿No pagaban ni el alquiler? No, estaban ocupando. Ya, es que lo que yo no me sé, ¿por qué hay que ocupar un lugar para decir cosas? Es que tampoco, ¿por qué no hay un espacio que te puedes...? Porque hay espacios como... El lugar es la calle. Yo creo que la gente, si quiere decir cosas, tiene la calle para expresarse ahora. No, claro, con la ley de sí mismo... La gente gusta también una privacidad, una intimidad, y entonces... Buscan espacios cerrados para tener... Claro, ese es el problema, es que ya no la tenemos, ese espacio, en verdad. Claro, sobre todo en ese caso, ¿no? Sí que era interesante tener un espacio cerrado y propio en el que se pudiera hacer, porque quizás son cosas que hasta conseguir normalizarlas se viven como algo íntimo y antes de sacarlas a la calle necesitas un espacio donde... Absolutamente. ¿No? Donde estar protegida y sentirse segura y poder hablar y organizarte y tal, y luego ya sí que vas a la calle. No, y además yo, bueno, la calle es también para algunos que son callejeros, hay los que no lo son y que también tienen cosas para decir, y yo creo mucho que hay que tener lugares distintos. La calle, ok, pero para calle tienes que ser un poco como en la selva, ¿sabes? Hay la gente que se siente bien en la selva, hay gente que no. Y como, por si acaso, más hombres son de calle que de mujeres. Y esto me parece que, ¿sabes? Hombres marroquíes se ven más, hombres pakistaníes se ven más en la calle que sus mujeres. Entonces, está bien que haya un lugar, no para proteger, yo diría más para poner, para tener verdad, más libertad. ¿No? Porque claro, el ojo de la calle es un ojo bastante masculino, aunque menos aquí en Barcelona que en París. Pero no deja de serlo, ¿no? Y al hecho que se ha ocupado, bueno, quizá, evidentemente que lo ideal era que para tener una seguridad, una continuidad, el espacio puede ser alquilado, pero la realidad también económica de hoy en día en Barcelona, y más en el centro, pues tampoco lo permite. Y la opción que vieron y que también les permitía hacer algo contra otro problema que ellos creían importante, que es el tema de la especulación, fue eso, ocupar. Eso de unos condicionantes, pues la decisión que tomaron, ¿no? Como mucha otra gente aquí. Pero lo que quería comentar, bueno, solo también era para comentar esto, enlazar en esta proyección que se hizo. Es un ciclo de cine sobre mujer que hacen en La Quimera, lo organiza el colectivo Captura, y ahora vuelven a hacer un ciclo concreto sobre el tema de mujer con distintos documentales. Y ese día, aparte de este y las mujeres y otras donas, también pasaron otro de los años 70 o 60, bastante peculiar, pero bueno, yo solo vi el final, pues estaba haciendo otras cosas ahí. Pero la verdad es que fue chulo, hubo un debate después, así tampoco había mucha gente, éramos como 12 personas o así. Bueno, yo primero no conozco La Quimera, así que estoy buscando en el flyer dónde está Te decimos dónde está, pues está en Gracia. La calle Verdi. Ah, calle Verdi, vale. Está al lado del cine, está en la calle Verdi 28, en los bajos. Y bueno, es un centro de iniciativas sociales, ya bastante tema de talleres, temas de Linux, bueno, informática en general, pero también los jueves hacen estos ciclos de cine, y en este de la dona, pues excepcionalmente hicieron un pase el viernes, pero normalmente son los jueves a las 8, y bueno, después ya diremos que la semana que viene hay otra proyección, así... Bueno, al final podemos hacer un repaso de la agenda de lo que ya hemos ido diciendo, ¿no? Muy bien. Además de que los tendremos aquí de aquí unas semanas y hablaremos de este tema tranquilamente. Bueno, yo quería también lanzar una cosa, porque he estado hoy preparando un rato el programa y pensando qué podía traer o decir, y pues lo primero que hice fue escribir en el Google la palabra sexo, y claro, me salieron un montón de páginas de sexo gratis o supuestamente gratis y cosas así. Entonces me fui a una página que hay de la Real Academia Española de la Lengua, que también como porno, te salió como porno. Puse spam, eso es spam. Puse sexo para ver cuál es la definición oficial de la Real Academia Española de la Lengua, porque pues como sabéis también el lenguaje es un campo en el que se manifiesta claramente también el patriarcado, el sexismo y todo esto, ¿no? En absoluto. Entonces busqué sexo y viene, primera definición, condición orgánica, masculina o femenina de los animales y las plantas. Esa es la primera. Respecto a eso, lo que se me vino a la cabeza fue el día que vinieron las chicas de... La guerrilla trebolaca. Exacto. El tema de condición orgánica como algo diferenciado, pues bueno, también es cuestionable, ¿no? Pero va de mal en peor, porque, bueno, la segunda no la leo porque es un poco rollo. Pero la mejor es la cuarta. Ah, no, sí, dice... Luego hay dos como anexos, ¿no? Y dice sexo débil. Definición de sexo débil, conjunto de las mujeres. Y luego sexo fuerte, conjunto de los hombres. Toma. Bueno, no sé qué pensáis de esto, ¿no? Pero es, creo que es representativo de algo. A día de hoy, ¿no? Además. Sí, sí, esta es la definición más actualizada para y más oficial de no, sexo. No, pero no será para decirte la etimología, porque claro, etimológicamente se hablaba del sexo, el sexo feble, del sexo débil, pero eso está hace ya un siglo. Esto es una definición, ¿eh? No es un contexto etimológico ni nada, es una definición. Bueno, la Real Academia Española tampoco es un organismo, una institución que se caracteriza por su modernidad y, hombre, son carcas. Y agilidad a adecuarse a los tiempos, ¿no? Pero es lo que se considera como más oficial. Sí, sí, pero bueno, no se considera, o sea, va, digamos que es lo que realmente rige la lengua española, como toda Real Academia. Bueno, pero la lengua que esté normativizada ya te demuestra muchas cosas y a la gente que quiere normativizar la lengua ya te da a entender qué tipo de personas pueden ser. Bueno, básicamente las academias, no sé si es igual en España que en Francia, hay más de hombres. Como había una mujer que era maravillosa y ya era como wow, creo que tenéis una. Aquí hay una hace poco. Aquí hay una y hace poco y eso es la Academia Francesa en París. No tiene controles de seguridad. Yo entré hasta el fondo. Sí, es verdad, yo fui también. Fantástico. Está bien, ¿no? Está muy bien. ¿Y en la de aquí? Sí. Aquí no hay seguramente. Pero bueno, no hay mucho para ver tampoco, porque no hay conferencias en directo, tampoco no... ¿Y hay letras? Lo que sí es abierto es el Collège de France. Eso te recomiendo a todo el mundo. Ahora hay pasajes de seguridad de mierda, pero... Es chulo. Pero vosotros no tenéis ñe. ¿Y qué? ¿Tenemos qué? Ñe. ¿Qué? Una letra. Ahora me ha salido el espíritu patriota. ¡Viva España! ¡Ay, mira lo que ver! No tenemos la alegría tampoco. No te preocupes, que tienen, sí, eso sí, eso tenéis sí mucho más que nosotros. Ay, por favor, la Francia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Tú crees? ¿Qué crees? No lo sé. Después no lo explicaré. Por favor, es que la alegría que hay aquí, el placer de vivir. Nosotros hablamos de placer del sexo, que ya hablarlo es como no tampoco hacerlo. Es algo que también hay que, ¿no? Pero es que en Francia se habla de sexo quizás más que aquí, pero aquí pues se practica poco con gusto, no sé. O sea, aquí es al revés. En Francia se habla mucho de sexo, pero quizás no se desarrolla tanto. Bueno, no sé. Es también porque somos más organizados, racionales, cuadriculados. Plantear todo. Tenemos la enciclopedia desde 1750 y claro, bueno, seguimos haciendo cálculos sobre la... Cuadriculados, yo no creo que sea la palabra, ¿no? Tampoco sois no son alemanes, ¿no? No. Yo no la cultura, bueno, organizados igual sí, pero... Cartesianos. Cartesianos. Sí, sí. Bueno, se dice por decir... Y ahora policial, no, claramente. Cortesianos. Pero bueno, como lo cortés no quita lo valiente... estamos haciendo ahora en directo. El pase de la putilla. Venga, pero hablando... Yo quería hacer un homenaje también. Mira, ¿a quién? ¿A Ceci, ¿me puedes? Dime. Eso también. Si quieres, hazlo ahora, ¿no? A la mierda. A la mierda. Después pondremos un corte. Pero quería hacer un homenaje a unos compañeros de la radio. Siempre estamos. Porque esta siempre estamos homenajando. Entre nosotros, ¿no? Si me pasa, por favor. Tenemos aquí un ayudante que vendrá algún rato. No. Lo otro. Lo otro. Especifica un poco más. Esto. Bueno, el otro, para que la gente sepa, que... es un juego de niños. No exactamente. Esta semana ha habido huelga de autobuses. Ah. Yo soy una huelga esperada desde hace mucho tiempo por compañeros también de esta emisora, que quitamos el cartel, ¿no? Reclamando que. De que por fin tengan dos días de derecho a dos días de descanso semanal los autobuseros. Y como homenaje hoy hemos traído... Un rosco, porque el programa de autobuseros de la emisora de Contrabanda se llama Radio Rosco. Rosco es el volante de los autobuses, de los autobuses, del volante. Y en un homenaje, como pueden ver todos los oyentes, pues hemos traído un volante. Pero no lo ven, ningún... tienes que describir un poquito. Ah, tengo que describir. Bueno, es de color verde... naranja en medio, naranjo en medio, todo es subliminal, ¿eh? Vamos poniendo cuñas de programas. Y normalmente si hubiese pilas sonaría. Pero tiene, bueno, botoncitos. Oye, vamos a comprar pilas, las ponemos, ¿no? Esto debe tener luces. Bueno, pongo una canción larga y vamos por pila. Ahora, o sea, nos ponemos de deberes para la semana que viene. Pero bueno, esto era muy pequeño, y solo de recordar eso, que han estado de huelga esta semana y que siga habiendo trabajadores públicos. Una huelga perpetua de todo el mundo, ¿no? Que llamen, ¿no? Que llamen. Sí. 93317. No, hay pobrecitos, hoy es un día de descanso. Sí, es que quizás hoy... Pero es que tampoco es muy cansado llamar, ¿no? Pues no. La cosa es que tienen 2 días pero separados, eso es, ¿no? No, ¿qué? Tienen un día y medio, o sea, en verdad tienen que hacer 6 días a la semana. Entonces, pues, les toca los cojones. Tienen que hacer 6 días a la semana, pues como muchas cosas de trabajos que aún se tienen que hacer 6 días a la semana, pero ellos ven que como es un órgano oficial, todo son 10.000 o más de 10.000 trabajadores, no entienden por qué tiene que estar 6 días a la semana y no 5 y tener 2 días de descanso. ¿Cuántas horas al final en la semana? ¿38 como todo el mundo? Sí, ahora hacen menos horas diarias, pero bueno, eso, claro, porque encima es un trabajo pues que implica un esfuerzo físico, también una concentración, y por ley pues tampoco puedes estar conduciendo muchas horas seguidas, ¿no? Pero que a la práctica igualmente no dejas de tener solo un día. No, además de agresiones físicas que reciben, porque yo escuché en Contrabanda también unos testimonios fuertísimos, ¿no? Pero está bien. Sí, no, hombre, en verdad, cada trabajador no se tendría que olvidar de reivindicar sus derechos, quieras o no. No estamos aún en una sociedad donde se tengan en cuenta todos los derechos de los trabajadores, y aquí tenemos el ejemplo este de Radio Rosco, de la GGT Autobuses, que bueno, tendrá sus efectos, pero como mínimo son gente que les gusta pelear un poco. Tengo que recordar que la Francia últimamente está en super huelga. Sí, homenaje a todos los franceses en la Pero vida. Me han contado que también hubo huelga contra la huelga de usuarios, ¿no? Manifestación. Eso puede ser. De usuarios contra la huelga, ¿no? Bueno, sí. Es que se llamaban los zonas desde los años 60. Pero últimamente sí, es que es verdad que yo me acuerdo que esto empezó hace unos años, que había una huelga tremenda en París, no sé si te acuerdas, era en 95. Diciembre. 95 fue. Pues, 95 era. Pero tremenda esta, era en diciembre y había mucha nieve, súper frío y no había metro. Entonces, pero era una pasada porque, bueno, había huelga una semana, bueno, 2 semanas, 3, es que seguía siempre. Entonces, poco a poco, como la gente no podía ir a trabajar, empezó a hacer autostop y todo esto. Era genial. Y, caos, ¿no? Llegó. Y no, más que nada, es que era una alegría al final. Sí. Pero después de esta temporada, poco a poco, la gente estaba un poco harta de las huelgas del metro, porque es verdad que el metro es súper pesado en París, hay mucha gente, y bueno, y al final poco a poco los trabajadores del metro no consiguen a tener mucho éxito en popularidad en una parte de los usuarios, sistema, pero tampoco no es el sistema. Hace tiempo que dice que las huelgas son algo que, o sea, te lo presentan como algo de negativo para ti como ciudadano también, ¿sabes? Como ay, no recogen las basuras, o no sé cuántos, se tiene que obligar a los trabajadores a trabajar, cuando dices. Y ahí pero bueno, es también es la parte del sistema, el discurso de hacer eso, de no negar el derecho a la huelga que tienen los trabajadores. Claro, también. Claro. Sí, ahora aquí nunca ya. Últimamente con Sarkozy este derecho está en duda, ¿no? También. Y aquí ahora mismo ya realmente cuando se habla de una huelga en los medios, es que no se entra nunca a valorar el por qué hacen huelga, ya es directamente siempre las consecuencias que exacto, hay. Exacto, exacto. Ese es el mejor. Claro. Es el espectáculo de la huelga. Exacto, es el ¿no? resultado, que es tremendo para todos los usuarios, claro. Es lo que más se muestra. También porque es lo que se ve, claramente, ¿no? Es lo que se puede mostrar al noticiero. Pero el tío que está pegado, el tío que está, ¿no? El conductor de autobús que está pegado, el tío que se va, que hace su trabajo siempre, pero que sigue sin no poder viendo sus hijos, porque no tiene los horarios para verlo, ¿no? Eso nunca se habla. Es que realmente siempre es el mismo punto de vista que se toma. El más fácil, ¿no? Para los empleadores, porque realmente es el que les gusta al gobierno, porque no tocar a nada es lo mejor para un gobierno, ¿no? Déjame en paz con vuestras iniciativas y vuestras reivindicaciones. Pero nunca se otorga ningún derecho si no está pedido. Eso lo vimos claro aquí con la huelga que hubo del aeropuerto de Barcelona hace un par de veranos o así, que es, ¿no? Que se criminalizó, pero un montón a los trabajadores por bueno, dejar sin vacaciones a mucha gente, bueno, dejar sin vacaciones, ¿no? Retrasar el vuelo a mucha gente, que se creó un caos realmente importante, y pues que realmente nunca se iba a valorar por qué estaban ahí haciendo eso, cortando, metiéndose en medio de la pista de aterrizaje y cortando y que pudieran salir los aviones. Hasta poniendo en juego esa vida, ¿no? Y aún eso va coleando, ¿no? Porque ahora hay juicios de los trabajadores que hicieron eso. ¿Ah, sí? Y bueno, también yo creo que hizo también un poco un antes y un después en España en el tema de las huelgas. Eso, al menos aquí en Barcelona, ¿no? El tema de esa del aeropuerto del Prat. Pero bueno, supongo que esos tiempos que vivimos, ¿no? Sí, tiempos modernos. Malos tiempos para la lírica. No, siempre son los mismos, no hay nada de moderno. Es que es una... El problema es que yo me siento más vivir cosas del siglo XIX y sentir más... no sé, tengo mucho respeto hacia Dickens y Zola, que, por ejemplo, en su tiempo, en el siglo XIX, tocaban temas que ya ahora nadie toca. Y son los mismos. Gente en la calle con dos dientes. Y yo vi esto. Es que realmente ahí volvemos a un estado pre... civilizacional, ¿no? Premoderno, diríamos. Y bueno, eso hay que decirlo y no sé, y subrayarlo y no sé. Olvidarlo. Porque no es normal, por ejemplo, hay más y más mujeres que muy jóvenes, por ejemplo, empiezan a tener hijos. En Francia eso no pasaba antes, que se realmente con la pastilla, que menos y menos es fácil a conseguir. Hay menos y menos hospitales en Francia. Yo hablo de lo que conozco, claro. No conozco tan bien el contexto español, pero me encantaría saber más de los hospitales que practican, por ejemplo, el aborto. En Francia es un derecho desde 75 y, bueno, ahora parece que están cerrando los servicios de ginecología que lo llevaban. Y ya hace 10 años, me acuerdo de un médico que me decía que él lo practicaba, pero que era muy duro porque era uno de los pocos que lo hacía y era como en cadena. Tenía pacientes una tras otra y que no tenía ninguna manera de hablar con en cada una. Y claro, que es un evento para una mujer, no lo puedes tratar así como en una factory, en una fábrica. Y se hace más y más así, ¿por qué? Porque son menos voluntarios para practicar el aborto y luego, claro, estás tratada mal, ¿sabes? Bueno, antes el problema era que lo practicaba más gente, pero también había unos hijos de puta que lo hacían y te hacían mal. Yo conocí a una mujer y tuvo 3 abortos por una casualidad fuertísima, pero bueno, y la primera fue tremendo y pensaba que esto era el aborto y no, las 2 otras veces no sentía nada. Es totalmente una manera de cómo lo practicas y eso me parece fuertísimo, realmente. Es con un hombre, un hijo de puta, que se pone a tener la posición del que yo te voy a mostrar lo que has hecho, ¿no? Qué fuerte. Y eso te pasó muchas cosas de cuando tienes una micosis y te vas al ginecólogo, una por tres, cuando es hombre además, te dice, pero usted no tiene una higiene muy limpia, ¿no? Cuando se sabe muy bien que una micosis no tiene que ver con los champiñones, estas cosas que tienes en los pies, los hongos que tienes cuando vas a la piscina y que te coges un ojo, además que no has hecho nada como yendo a la piscina, ¿no? Bueno, esto pasa, yo tengo 34 años y esto sigue pasando. Es que más que esto, mis compañeras, yo soy absolutamente en revolta. ¿Revuelta? Revuelta. Estoy súper enojada porque las chicas de mi edad que han tenido una conformación normal me hablan de cosas como que quieren hacer un niño y pararse de trabajar, tener el tío que se ocupa del trabajo y de todo. Y volver a un estado pre-moderno, pre-68. Es como... Y hay más que una que me lo dice. Entonces, como me estoy sintiendo primero muy sola y luego en un espacio de... Muy encerrándose, ¿sabes? Hacia la... Es que... Hacia la vida ejemplar del ciudadano medio, ¿no? Pues en verdad, un poco al hacer que quieren... Incluso hacia atrás, ¿no? No, pues sí que es verdad que te das cuenta que es según qué ritmos que la gente se da cuenta que hay como cosas que piensa que se llegó a un momento donde se luchaba y se entendía eso y se tenía un contexto, como por ejemplo el aborto fue una reivindicación de las mujeres para tener un derecho y un control sobre su vida, ¿no? Pero después, una vez se instaura, eso se acaba y pasa el tiempo y se vuelve a un estado como anterior, que no se entiende ya el por qué había ido, como ya está todo acostumbrado y todo se va como para atrás, o tenemos la sensación de que va para atrás. Pero bueno. Sí, el cabeza también va para atrás. No, pero es verdad, ¿no? Parecemos cangrejos en muchos temas. ¿Ponemos un poco de música? Venga, pues sí, podríamos poner un poco de música y luego quizás podríamos leer alguna cosilla, ¿no? Que tenemos claro cosas que sí para leer. Si queréis, ponemos la música que habéis traído vosotras. Sí, es que hay una cantautora, es que lo bien de Barcelona es que es muy acogedora para todo el mundo y hasta estrellas como Marion Adel han venido aquí en Barcelona para mostrar sus talentos y tenéis todos la mucha suerte de poder verla de vez en cuando en el 23. Pronto en La Rouge, un nuevo barrio, un bar de la Rame del Raval número 10. La Rouge, sí. La Rouge, sí. Está, ¿sabes? La Roja. Sí, sí, sí, la línea de metro. No. No, es que como había un sitio, había un bar clandestino así de ambiente francés en el Poblacé que se llamaba Rouge. Pensaba pero que sigue actuando, creo, ¿no? Sí, debe estar abierto, ¿no? No, pensaba que era ahí, pero no. No es tan alternativo y de extrema derecha e izquierda, pero pero sí, tiene que ver con la apertura a todo el mundo. Hay de fantástico, gays, hay de, ¿no? Sí, es muy abierto. O sea, que a esta Marion que escucharemos ahora la podemos sentir ahí. Adele, sí, que es una francesa, sí, que empieza con este último disco que tenemos aquí, realmente mucha suerte. ¿Cómo se llama? El disco... O la cantante. Ah, Marion Adele. Bueno, yo la sé ya. No hay aquí... Asamblea Majaras, 91.4, www.contrabanda.org, son las 8 y 12 más o menos, y acá anda esculta una cuña, una falca, un chingue, de la gente de La Macabra, que montan avui una jornada de cabaret con el lema No acabaremos nunca, si es un juego de palabras, un poco pillado por los pelos, que presentan unas jornadas itinerantes pues para decir que siguen dejando rastro, ¿no? Que aunque la macabra como espacio físico ha dejado de existir y lo han tirado al suelo, ellos siguen ahí dando guerra y haciendo actividades. Y por eso hoy, día 25, domingo, están en Can Felipa, en la plaza del Centro Cívico Can Felipa de Poblenou, que está en la calle Pallars 227, pues están haciendo ahí unas jornadas circoactivas itinerantes, que supongo que irán rulando por otros sitios de Poblenou, y que han empezado a las 3 con talleres, después un pasacalles, y que a las 8 habrá un cabaret, que de hecho pues estará empezando ahora en breve, que si alguien, pues cuando acabe el programa, le apetece ir, pues que lo sepa, que es ahí en calle Pallars 227, en el Centro Cívico Can Felipa, bueno, delante, en Poblenou. Y siguen teniendo la web en funcionamiento, que ahí van, pues bueno, colgando cosillas, los eventos que van siguiendo organizando, que es lamacabra.org, la macabra con K. Sí, yo por circunstancias personales ahora estoy con contacto, bueno, en mi trabajo viene la gente de Macabra a hacer las fotocopias y así. Y han hecho una revista interesante, que van a repartir, bueno, gratuitamente, un fanzine así, un boletín. Y bueno, se ve que hay como dos grupos diferentes, la Macabra y eso, o sea, se están organizando para continuar todo lo que consiguieron cuando tenían espacio, pues continuar ese ímpetu y esa actividad, ese frenesí que había. Bueno, pues muy bien, la verdad, pues que a veces en los espacios físicos dejan de existir, como decías con la Mambo Ande, pero que se sigan haciendo, a pesar de todo, que se sigan haciendo pues historias, ¿no? Y siga estando vivo. Pues podríamos leer cosillas, ¿no? Como decías. Pues sí, podríamos leer algo, ¿no? De hecho, hemos traído libros. Si parece, para poner un poco en contexto, ponemos musiquilla. Taraquí nos ha estado explicando antes, cuando estábamos los tres preparando un poquillo, hablando del programa, había traído este libro que se llama Besmoa Mamá o algo así. Y si sí, no, lo he dicho bien. O Mamá Besmoa Encore. O Mamá Besmoa Encore. ¿Qué quiere decir? Que bésame otra vez. Fóllame. La cosa interesante del francés es que baiser tiene dos sentidos. Uno es realmente besar, así dame un beso, y otro es realmente follarme. Pero en verdad, bueno, claro, es el sumo al juego de palabras que utiliza, ¿no? Que se usa más como follar, que quizá ahora. Sí. Como, pero ahora. Cuando lees un libro en la literatura, ya no. Sí, la literatura del siglo XIX no. Pues este texto que está en manuscrito, está escrito a mano y es una historia súper bonita, que este libro acabará en mis manos, porque lo encontré ahí en Montpellier en una librería que ponían libros de segunda mano afuera, en cajones, el día que yo dejaba esa ciudad, después de haber estado un tiempo, iba con mochilas y todo. Como iba sobrado un poco de tiempo, me paré ahí, empecé a mirar libros y casi todo era una caca. Los libros que había, bueno, una caca o eran, bueno, pues cosas que quizá tampoco me apetecía llevarme, eran pues libros, no sé, de series, de colecciones, de mil veces vistas, bueno, seguramente os sonaría. Pero en medio ya estaba renunciando y me quería ir y encontré este libro y aluciné el título, viendo que estaba manuscrito con cosas que leí así por encima y la verdad me pareció súper chulo, pero nunca lo había traído para leer aquí. Lo había traído, pero nunca hemos podido leerlo, ¿no? Y hoy aprovechando, tenemos pues gente de Francia, yo creo que es una cosa muy chula para hablar. Muy bien el francés, no tienes que tener ese... Sí, pero no es... O no, pero está claro que no es lo mismo, ¿no? Que lo lea uno. Es buenísimo escuchar a alguien que no es francés. Hablando francés. Lo hemos hecho, por eso. Te pone. ¿Ah, sí? Bueno, pues después sí que leer un trocito. Por eso estamos en España, ¿no? Dicen que no éramos sensual. Sexo. Otro día, ¿qué mude ella? Había alguien que me decía que le gustaba mucho la voz que tenía en esa rata. Ah, sí, a ver, pues me lo explicas. ¿Hombre? Bueno, me lo puedes explicar ahora. Creo que era hombre. Ah, bueno. Sí, es más... una puerta se abre para ti, creo. Sí. Las puertas se abren bastante. Me gusta a mí el exergue del libro, que explica por qué está manuscrito. Sí, la primera página. Bueno. Ces feuilles tiennent encore à mon corps, je ne veux pas qu'elles soient tapées par une machine. Que tienen tanto al corazón. Que su cuerpo, entonces que no pase por una máquina, una tipografía. Sí, sí, sí. Y bueno, tiene su punto, ¿eh? La tía tiene, ¿no? Está bien. Bueno, y en la primera página tienes, creo, una escultura de la República, ¿no? ¿Quién es? Es una escultura de, muy así, una alegoría de la República, creo, en la portada. La fonte de la pièce. Tu es dans la pièce, tu es dans mon corps. Quitte la pièce, quitte mon corps. Je ne veux pas être la fonte de la pièce. Je ne suis pas la femme tronc à la messe où tu glisses les pièces. Tu es là avec tes jambes et mon ventre gonfle. Inutile de me toucher. Tes jambes raides me donnent un ventre de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois. À 4 mois, j'ai si mal, je te renvoie, je t'évacue, calique à gaz. Tu es parti, je suis propre, je quitte le lit sale et je vais à la table, et avec la plume, je ne suis pas folle de dire que la pièce est évidemment trop petite si mon ventre grossit. La pièce est ce que je vois de mon corps par la fente. Rien ne doit changer, je ne dois pas sortir avec mon corps, puisque mon corps, c'est la pièce. T'as voulu être parfaite, et tu t'es toute refaite. Le nez, les yeux, les pieds, la personnalité. Depuis que tu t'es refaite, y a qu'une chose qui t'inquiète. Y a plus personne autour pour te donner de l'amour. Pourtant, dedans c'est grand, y a plein de vie dedans, comme tu voulais donner. Je suis venue casser. Je la vois pour la première fois, la bouche qui ment encore quand je prononce son nom. Elle, enfin, je n'ai plus à courir de miroir en miroir, les poumons glacés à la recherche de la couleur de mes dents pour en connaître l'ancêtre. Je ne tourne plus la tête au cimetière avec la peur de l'héritière proscrite au registre du commerce des générations. Avec elle, je n'ai plus à aider l'homme à porter sur mon nom contrat pesant, à porter son nom contrat pesant de celui qui donne à naître le porte-nom du prêtre n'engage à être. Je jure honnête de laisser les cailloux dans ma bouche se distribuer au ricochet de leur alphabet, des galets à flatter un palais, et pour écouter, j'appliquerai les coquillages de mer qui ne mentent pas de l'éloquence du murmure de leurs origines. J'éviterai de nommer les fleurs qui piqueraient mon cerveau zélé à quadriller les coutumes des abeilles aux journées précédentes. Les journées des jours précédents, des bras frottés à la menthe, du soleil, maquillage à l'abri des couvertures de magazines. Accepte-moi, j'ai seulement fait le mal de ne pas savoir. Ne me renvoie pas là où j'ai mal à la fenêtre des pierres, des enseignes de béton gris, avec l'intermittence du glacé de l'acier, alimé mes poumons, creusé ma poitrine, les os pour demander grâce s'acharne à être décharné. Ne me renvoie pas. Ne me précipite pas sur ces routes qui t'ont divisé. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas contemporaine des voitures qui t'ont terrassée. J'ai 3 ans. Je n'étais pas là. Ils ne m'ont pas demandé mon refus véhément. Je ne connaissais pas encore les cailloux, le sable, la mousse, pour leur répondre avec tes mots de sable, de mousse, de cailloux. Apprends-moi le maquis unique mariage que je te reconnais avec les hommes. Je demande le mariage du maquis à l'homme que j'aime. Parle-lui. Il est à la portée de voix si c'est toi qui nous invites à la place du curé des offices. Office, antichambre, office des cuisines, des repas féroces, des noces, antichambre du viol consenti, plus terrible que le viol menacé de violence. Je ne bouge plus. C'est l'histoire à l'envers du chien qui se trouve son ami au bout des kilomètres. C'est bien encore une histoire d'homme, d'avoir essayé de te mesurer, de t'apprivoiser en kilomètres, en pompe à essence, comme ils marquent le bétail. Ils t'ont érigé des pompes funèbres à chaque kilomètre déguisées en lauriers roses pour le chemin qu'ils t'ont emprunté pour coloniser la falaise, là où tu avais ton ami au bord de la mer. J'ai vu les enfants effrayants, effrayés de ne pas reconnaître le chemin que tu leur proposais. Il y a ceux qui naissent dénoncés du crime des autres. J'en suis, j'en ai de la pensée. Je réparerai le fossé, le mur écroulé, je ramasserai les châtaignes, les olives, le fenouil du repas nécessaire. Les enfants avec moi choisiront à dos de cigogne de renoncer au berceau bleu du travail des garçons, au berceau rose de pudeur imposée aux filles. Je distribuerai les armes aux bébés. Je leur donnerai des râteliers pour qu'ils puissent exiger de manger autre chose que le monde en bouillie. Premier refus du bouillon de culture, de l'école à la maison, amour de surcroît. De l'école à l'école, de l'école des femmes, de Racine, de la Bruyère, Boileau, de la Fontaine, Molière, gable stupide à la place des caresses. J'ai vu un homme âgé de 2 ans, refus obstiné de la parole, donner sa langue à baiser, menaçante. Aujourd'hui, je me prive de journée, mort, nécessaire à celle de demain. Je ne suis pas encore habitué, ébloui, ivrogne du soleil précédent, hier sur mon corps rouge de l'émotion du premier rayon. Silence nécessaire à l'écoute des intentions, des intestins, des poumons du cœur, balbutiement que je ne connais pas. Je ne t'aime pas encore. Je préfère les pièces où je peux m'enfermer à l'ombre des odeurs de vertige. Et les murs sont droits. J'ai encore l'habitude d'y avoir froid. Tes incessantes courbes me menacent à désamorcer ma haine. Je suis à l'ombre de 4 murs et ma haine familière à ces murs familiers et protégés à l'abri de ton regard, découvert des découvertes prématurées de la peur, de la curiosité toujours mordue. Ma curiosité depuis toujours mordue de la viande jusqu'à l'os est malade, chétive. Mes jambes idiotes trébuchent et voient des obstacles là où tu as mis des branches, des pierres, des insectes. Je te dénonce de ta lumière qui m'empêche de trouver l'ombre des 4 murs. Je préfère l'eau à payer à la mièvre indépendante. Au cinéma permanent, 2 heures suffisent, c'est vil. Je désobéis à l'exigence de ta sollicitation. Tu m'encombres de ton amitié, de pipelettes bavardes, de tes oiseaux, du bruit, du balancement des feuilles, des ailes de papillons, du fleur. Militante à échapper au commerce des vases purgatoires de 8 jours avant l'odeur infecte. Je te dénonce du désordre heureux de mes cheveux dont tu t'es emparé, de la couleur inconnue que tu poses par touche et ruse sur mes joues, sur mes bras, qui te refusent encore. La vigueur qu'ils ne connaissent pas à ramper sur ton ventre, sexe démesuré à la nausée. Je renonce à la rosée, poste prématurée, vengeance de la musique de l'homme pour te faire taire. J'ai laissé la fenêtre ouverte, concession mortelle à l'oiseau qui s'y attarderait. Aujourd'hui, j'ai les yeux déguisés, meurtriers, la couleur empoisonnée, verte caméléon des feuilles qui grimpent, marche jusqu'à ma fenêtre. J'attends haineuse ceux qui n'ont pas connu les cages, les barreaux, la nourriture achetée très cher, le soleil coûteux des vacances de travail douloureux. Toi et tes soldats, je vous nargue, superbe, maquillé. J'attends l'homme complice de sa terreur, terrifiante à se mesurer à toi. Je porte les bijoux acérés que tu n'as pas créés, le parfum défoliant, la robe dont les fils se souviennent des aiguilles. Je sortirai tout à l'heure à mon heure, remettre le voile mauve trempé de peur de ma poitrine à l'homme, capable de t'anéantir, séduit par ma pacotille. C'est ma peur qui a lancé l'homme à ta destruction. C'est l'homme qui m'a appris ma faiblesse. Aussi tu seras vengé. Ma faiblesse va l'enchaîner aveugle au travail, au meurtre. Je suis venue cassée, prête à casser. Avec ruse et foi, je me suis échappée. Ma prison, je la nommais. La ville qui me faisait prendre les lignes droites pour des promenades, les feux, néons clignotants, enseignes, phares qui déterminaient un parcours en zigzag, danger de mort, offerte en temps de paix pour les hommes nés aux abois de la guerre. Gymnastique à fermer les poumons, cage trop ouverte, égout en liberté comme ces rubans collants pour attraper les mouches, récolte de microbes, de vermines, morpions gris et noirs, de morves suspendues, l'œil diminue au rythme des rues étroites, s'agrandit d'horreur à traverser les plages larges de la méchanceté idiote des enfants grandis dans les autos tamponneuses. Folie policière de notre siècle. J'ai entendu la messe moderne de ceux qui adorent l'argent sans prendre le temps de le faire à genoux. Directeur de casting, alors, j'ai couché, hein, comme tu m'as dit. T'aurais vu les pieds du mec. Oh non, oh, c'était une horreur. Des photos, tu crois encore que le louche va t'appeler ma pauvre? T'arrives au Père Noël ou quoi? Bon bah écoute, moi je sais pas, j'ai chez moi et si tu veux on se rejoint un petit café en bas et tout. Ah ouais, ça va. Eh bah écoute, dépêche-toi, j'ai trop hâte de te raconter tout. Je suis excitée comme toi. Eh bah je sais pas, moi en attendant, je peux pas faire. Oh bah tiens, j'ai peut-être pas lavé les pieds. Bueno, estamos en la Asamblea de Majaras, os contarán de FM. Recordamos el número de teléfono por si alguien pues quiere llamar, quiere saber la traducción de lo que hemos leído, lo que ha leído Anaís. Sí, se lo saben. Sí. 93 317 7366. Vale, 93. Ahora en catalán, 93. 3 ou 7, 7, 13. 6, 6. Il y a la française. 93. 3, 3. 3, 17, 73, 66. Parfait. Ouais. Très bien. Has vist? Ara, va, en portuguès. 3, 1, 7. 7, 3, 6, 6. Molt bé. In English? Vinga, va. In English? 9, 3, 3, 1, 7, 7, 3, 6, 6. Bueno, very good. I el quechua ya lo dejamos para la semana que viene, ¿no? Ketchup. Vamos a seguir, ketchup. ¿No? Exacto, pues bueno, la Anaís estaba leyendo, ha leído un fragmento, no, un poema entero, ¿no? Es un poema, es un recueil, ¿no? De poemas muy lindos. Y la verdad es que había escogido los dos que trataban del espacio. Uh-huh. Y del hecho que el espacio es pensado por los hombres, básicamente. Y que la civilización en la cual estamos es una civilización dirigida por hombres. Entonces, cuando dice que las paredes son regias, que está conducida por las paredes de las calles, es una manera de decir, yo me gustaría a mí pasearme en recorridos más con sinuosos, más de curvas, y que sea mi recorrido y no el recorrido pensado o organizado por otros, y que siempre ha sido hombres también. Entonces es como también el encerramiento del cuerpo de la mujer dentro de la ciudad, el encerramiento frente al hombre, el hecho que ella no decide de su cuerpo. Y bueno, no sé qué opina estar aquí. Bueno, hay que saber que son textos del MLF, entonces era los años 68. ¿Qué quiere decir MLF? Mouvement de Libération de la Femme, Movimiento de la Liberación de la Mujer. Y bueno, en 68 era una huelga empezado por los estudiantes y han seguido toda la población de Francia, y fue la más fuerte últimamente de revolución, ¿no? Y bueno, estas mujeres, bueno, era una temporada donde se abría las puertas del cuerpo, de la identidad, todas las ideas arcaicas se iban a la basura, y así a la basura a la mierda, y muy hippie, ¿no? Y bueno, estas mujeres, claro, bueno, son bastante liberales, o sea, eso es fruto de un contexto muy claro, ¿no? muy como explosivo que hubo en Francia, sí, en esa época, ¿no? Creo que es del 70 o del 69, justo ese momento, ¿no? Sí, es la idea también de liberar la escritura de la coercición de una línea narrativa, por ejemplo. De la estructura también. Roman, a esta época también. Y bueno, de la idea de organizar, ¿no? Ir fuera de las organizaciones. Entonces, en el poema había muchas frases que no tenía o verbos, o tenían 10 sujetos para un mismo verbo. Entonces, eso no es organizado. O sea, ¿no? Es de construir el lenguaje también, en verdad, ¿no? Y dar más ideas de impresiones, es ir cogiendo así. Pasarse más en la sensación y en la escritura automática, que no en una estructura literaria perfecta, pero menos, que transmite menos, ¿no? Lo que quiero. Rollo Burroughs. Mucho más vivo, sí. Rollo Burroughs. ¿Cómo te gusta, eh? Me transmite del inconsciente. Me encanta. Y menos del consciente racional. Y eso es llegar a un punto más global del cuerpo y de lo que te hace sentir, ¿no? Porque la literatura te hace sentir. Es una de las formas de llegar al sentimiento. Bueno, yo voy a contar una cosa que quería hacer aquí con Contrabanda. Venga. Que a ti no te lo he contado y pues aprovecho ahora el programa, pues porque. Como aquí nos lo contamos en directo. Sí, sorpresa. Claro. Yo estoy ya de sorpresas en directo un poco ya. Está el gorro. Que el otro día casi me pilla un ataque al corazón. Ah, sí. A ver, ¿dónde estás, Flor? En Londres. Volverá en breve. Esa Flor. Bueno, ¿qué pues es? Pues nada, yo pensaba, y si estuve el otro día, como escuchaba en la radio, como vivo solo, pues a veces. Pues, bueno, a veces me toco, pero no iba a esto, lo que iba a decir. Era el tema de que el otro día me puse a hablar con la radio. Uh-huh. Y entonces pensé. Como me puse a hablar con la radio, pensé que en verdad la radio, en los momentos de continuidad musical o así, Contrabanda, podría hablar a la gente que está, pues, en la otra banda, o sea, entonces, la otra parte del emisor, o sea, no un locutor. O sea, nosotros ahora estamos hablando a la sociedad entera o al mundo, o le estamos hablando y no sabemos quién está escuchándonos, pero estamos nosotros aquí, somos personas que estamos hablando, y ese es el mensaje que llega. Pero yo pensaba que lo que podíamos hacer era como una matriz de preguntas. que en la continuidad en la radio pues te hiciera hola, entonces tú que en casa le dices hola, ¿qué tal? Después de la radio te dice, ¿y has visto a esa persona que querías ver? Entonces tú tienes que pensar cuál era la persona que tú querías ver y decirle si la has visto o no la has visto. Sí, entonces pensaba hacer como una cosa así, sí, un diálogo, pero preparamos unas frases y que después tengan más o menos automáticamente una abertura, sí, un franquito pequeño las vaya soltando aleatoriamente. Sí, tampoco, bueno, lo podemos hacer matrices, eso, o sea, pensarlas un poco y pensar más o menos, o sea, combinaciones con sentido, ¿no? Sí, que estén abiertas y que en verdad no sean muy marcadas, pero que lleven la conversación. Que tenga cierto hilo, ¿no? A un tema u otro. ¿Os gusta la idea? A mí me encanta. ¿Me vais a ayudar a hacerlo? Sí. Por supuesto. Sabes que sí, ¿no? Pues lo hacemos ahora. una prueba, vols dir. La prueba podría ser, ¿no? Vale, va. Oyentes. Pero es indirecto. Oyentes. Ahora vamos a hablar un rato. Pero tenéis que contestar a nuestras frases. O sea, nosotros vamos a decir... O sea, se tienen que concentrar. Los que estén ahí en la cocina o planchando, típico bueno, domingo... Bueno, mucho tampoco. Pero bueno, que dejen de planchar un interactuar, momento. Interactuar, ¿no? Ejemplo, no escucharnos como fondo, sino escucharnos de verdad. Por ejemplo, vamos a mandar frases y personalmente las vamos a pensar la respuesta que le podríamos dar. Y hacemos, cada uno hacemos... O sea, vamos creando una conversación. Sí, pero pues eso como cambiamos caso, una frase cada uno. Una pregunta cada uno. Yo empiezo. Hola. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Te has olvidado de nuestra cita? ¿Qué es la última película que has visto? ¿Qué es lo que te apetecía hacer hoy en realidad? Hazlo. No pienses más. ¿Qué llevas puesto? Pues quítatelo ahora. ¿Estás seguro de quién eres? ¿Por qué no te vas a la cama? Déjate llevar por los sueños, sueña un poco. En verdad estás muy cansado y hoy es domingo. ¿No había partido hoy? Bueno, felizmente, después de comer, te queda aún un tiempito para ti solita. Bien, llegamos aquí. Qué bien, ¿no? Sí, es divertido, ¿no? Uh-huh. Yo creo que alguien nos va a enganchar. Alguien la sabrá responder. Si alguien tiene que se apunta alguno, ¿no? Y quiere claro. Sí, que alguien llame si quiere y que nos diga lo que estaba pensando y a dónde le hemos llevado. ¿No? Con nuestras fases ahí, ¿no? Durante tres. Tres o set. Set tres. Sis. Sis. Oye, ponemos una canción que me apetece mucho poner. Y creo que vale. Viene al dedillo más por lo que hablamos antes, pero siempre va bien, que es una señora que aquí, no sé por qué, creo que no la hemos escuchado nunca. ¿Cuál es? Y ella también en su momento rompió y realmente pues ha creado escuela y aunque quizá ya no es ni la sombra de lo que fue en su momento, creo que se merece un lugar en la antología majara de canciones, que es la Patti Smith. Ah. Con la sí, canción señor. Gloria, que además tiene una fuerza tremenda y, bueno, además es como va. Se la dedicamos a las compañeras de saxofonía. Patti. Pues venga, Patti Smith. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton. Pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Comme il s'est passionné pour les mêmes problèmes qui nous intéressent ici, l'opposition entre la civilisation européenne et l'univers des primitifs, en l'occurrence des Maoris tahitiens, nous reproduisons l'entretien le plus caractéristique. À quel âge se marie-t-on dans ton pays, Sankier Josepha? Entre 25 et 30 ans pour l'homme, 20 et 25 ans pour la femme. Pour ma part, je me suis mariée à 25 ans avec une femme qui en avait 23. Est-ce que l'homme et la femme ont couché ensemble avant le mariage? Sûrement pas. Jusqu'à la cérémonie, la femme est à bout. Ah, oh, s'étonne Josepha. Alors, comment savent-ils qu'ils s'aiment? Perplexe, Gauguin hésite. En Europe, on se marie lorsqu'on pense qu'on est fait l'un pour l'autre. Et si par la suite on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, ça doit bien arriver, non? En effet, cela arrive. Chez nous, c'est différent. À Tahiti, une femme dira par exemple « Je sais que j'aime cet homme puisque j'ai partagé sa couche. Mais au fait, si la femme reste tabou pendant des mois et des années, comment l'homme va-t-il faire ?» L'homme, évidemment. Enfin, je veux dire, l'homme, avant de se marier, fréquente des femmes qui ne sont pas tabous. Ce sont des prostituées que tout le monde méprise, d'ailleurs. Si bien qu'on peut leur rendre mérite qu'en cachette. Josepha, visiblement, comprend de moins en moins. On les méprise. Pourtant, la prostitution n'a rien de méprisable, au contraire. On m'a dit qu'en Inde, les femmes se prostituent pour honorer les divinités et que cela leur vaut une grande considération. Ah oui, mais c'est l'Inde. En Europe, les femmes se prostituent pour de l'argent. Comme c'est bizarre. Comment une femme peut-elle se donner pour de l'argent à un homme qu'elle déteste peut-être? Et d'abord, pourquoi lui faut-il de l'argent? Pour vivre, pardi. Josepha secoue la tête. Chez nous, les filles n'ont pas besoin d'argent pour vivre. On peut toujours cueillir des noix de coco ou des bananes sauvages, on peut partir à la pêche. Heureusement. Mais en Europe, il n'y a ni cocotier, ni bananier sauvage. Le moindre bout de verger ou de potager appartient à un propriétaire qui l'entoure d'une haute clôture et qui lâche son chien sur le vagabond qui tenterait de prendre un seul fruit. Josepha paraît épouvantée. La vie doit être horrible là-bas. Je comprends maintenant que tu n'aies pas voulu y rester. Est-ce que les propriétaires ont lâché leur chien aussi contre toi? Les Gauguin, gêné, marmonne des paroles inintelligibles. Par bonheur, Josepha a trop de délicatesse pour insister. En revanche, il pose des autres questions. Vous autres blancs avez bien des dieux à vous, n'est-ce pas? Comment cet homme émacié qu'on a cloué, par exemple cet homme émacié qu'on a cloué sur une croix, c'est un de vos prêtres qui me l'a montré, un de ces hommes en noir qui ont emporté nos idoles. C'est exact. Ce crucifié que nous appelons Jésus est le Dieu des Blancs. Autrefois, beaucoup de gens croyaient en lui. Aujourd'hui, la plupart ne vont à l'église que pour se donner l'air de croire. En réalité, les Blancs, à part quelques exceptions, ne croient plus qu'en l'argent. Josepha ne cache plus sa désapprobation. Ça doit être terriblement triste et très monotone. Je suppose que n'ayant plus de Dieu, vous n'avez pas davantage de véritables fêtes. Si. Nous en avons même plusieurs. Noël, Pâques, Pentecôte. Et pour chacune de ces fêtes, on abroge les tabous? On les abroge. Maintenant, c'est moi qui ne comprends pas. C'est pourtant simple. Chez nous, à Tahiti, avant le début d'une fête, Tous les tabous sont abrogés. Pendant 2 ou 3 ou 8 jours, selon la durée de la fête, on peut faire tout ce qui était interdit. Je vois. Eh bien, en Europe, ce n'est pas une vraie... En Europe, cet usage n'existe pas. Mais alors, ce n'est pas une vraie fête. Comment reconnaître la différence avec les autres jours si les tabous subsistent? Embarrassé, Gauguin se frôle les mentons. C'est que, en Europe, on travaille 6 jours. Puis le 7e, on se repose. C'est pareil pour les jours de fête. On se promène, on paresse. À ce compte, il n'y aurait que des jours de fête chez nous, puisque nous ne travaillions pour ainsi dire jamais. Sauf bien sûr lorsqu'on a vraiment besoin ou envie d'un objet qu'il faut acheter. Mais comme il s'agit alors d'une envie à satisfaire, ce travail ne nous pèse pas. Dis-moi encore, les jours de fête, est-ce que les hommes dansent, comme ici, devant les femmes parées de leurs plus beaux atours? Gauguin éclate de rire. En Europe, les hommes ne dansent jamais devant les femmes. Hommes et femmes dansent ensemble. Et les femmes sont moins vêtues que les jours de semaine. Chez nous, on ne voit généralement que des femmes couvertes du cou aux genoux. Lorsqu'une femme exhibe ses épaules et ses bras, les hommes sont enchantés. Et quand une femme montre la naissance des seins, les hommes s'affolent. Voilà donc pourquoi les Blancs admirent tant nos filles quand elles se drapent seulement de leur pareo. À présent, je comprends mieux ton désir de vivre parmi nous. Ici, un homme pauvre est probablement plus heureux qu'un homme riche dans ton pays. Contrabandidas, això és l'assemblea de Majares. Estem aquí, bueno, més Majares que nunca. Avui diumenge 25. És l'últim programa de... L'últim programa de novembre, que ha sido un mes como muy, muy, con mucha densidad en este programa, ¿no? Ha habido sorpresas. Gente que se iba, gente que volvía. Invitados internacionales, fiesta de 10 años y medio. La verdad es que ha estado un mes... Fiesta de muertos... bastant condensat. Bueno, acabem de llegir, ara deixo un fragment, o acabem de llegir les nostres convidades, con un narrador, un fragment d'un llibre molt peculiar del doctor L. Lenz, doctor Lenz, que serà Mère Sexuelle Exotique, que seria un poco como... Mère seria fantasies o tradiciones, costumbres... Costumbres sexuales exóticas, que este es un libro que también tiene mucha historia, ¿no? Sí, bueno, cuéntala. ¿La historia de este libro? Sí, este libro, hemos contado historias de libros. Una campaña de recogida de libros para mandarlos a Angola, que llegué en Portugal. ¿Lo pillaste de ahí? Sí, robé unos cuantos. ¿Qué? O sea, ahora mismo hay niños angoleños que no pueden disfrutar de la lectura de este libro en francés. Mejor para nosotros, pero realmente es una yo creo que hay muchos libros de colonialista. ¿Eh? Es una mirada colonialista. Bastante colonialista. Es que es muy poco, por eso yo lo he traído, porque yo he estado leyendo una parte que de otro, y tiene, y la verdad es que tiene o sea, se nota tanto desde que he mirado hasta, y en qué época está escrito. Bueno, en qué época, que tampoco es tan antiguo, ¿eh? Eso es del año... El siglo pasado. Bueno, del siglo XX. Pero esto es del año 60, 1960. No, pero es Gauguin. Ah, quiere decir que es un falso diálogo. No. Sí, es de Gauguin del siglo XIX. Y, claro, esto es el fragmento que hemos leído. ¿Qué pinta Gauguin? Para contextualizar. En verdad, aquí este libro hace un repaso un poco a eso, a las costumbres. En verdad, no solo sexuales. Yo creo que el título es un poco para pillar la atención. Pero un poco las tradiciones en general de países incivilizados, de colonias lejanas o de sociedades primitivas. Y no, cuando sabes que Germain Tillon en los años 60 y Bourdieu estaban escribiendo las cosas mejores sobre África del Norte, Argelia, y realmente antropología bestial a la época, este tío es como ya... Claro, por eso, ¿no? Que es una visión súper... Pues es peculiar, ¿no? Ver esta visión, que tampoco es tan antigua, pero de como eso, de bastante eurocéntrico. Bueno, bastante no, totalmente eurocéntrico. Cosas que no tienen que ver, al mismo tiempo, es muy divertido. Y el diálogo que hemos leído, pues es de la parte que habla un poco de las costumbres en Polinesia. Bueno, va mirando varios países y cuando se para en Tahití, pues explica, recoge, pues testimonios y cosas que se creen que escribió Gauguin de cuando estuvo viviendo ahí. Porque ya sabes que Gauguin y su frenillo vivieron en Tahitián. Después se consideró que Tahití está demasiado europeizado y se fue a otra isla aún más perdida. La Micronesia. En la Micronesia. Pero bueno, este es de este fragmento que recoge esta conversación del señor Gauguin, que era un pintor, ¿no? Que aunque no lo sepa, francés, que se fue allí, con el señor Jotepa, que yo decía Josefa, pero no, es Jotepa o algo así, que es un nativo de ahí, de Tahití. Pero me suena a mí mucho al relato del Voyage de Bougainville, que en el siglo XVIII es este hombre que iba y dio su nombre a la flor Bougainvillea, que hizo el... ¿Era un hombre? Sí, es un nombre de un hombre francés, que era algo de matemático, bueno, pero para viajar, y que viajó, bueno, durante años en el mundo entero, y en un momento se para en Tahití y explica los mœurs, no sabía muy bien, sí, costumbres los sexuales, modos, ¿no? Los modos, tiene que ver con modos también, y de cómo es increíble, porque las mujeres venían todas a ellos y fueron recibidos primera noche con mujeres en su cama, sí. Porque no los conocían, pero las mujeres se parecía, era genial para ellas de ir a buscarlos, ¿no? Sí. No, eso, ¿verdad? En estudios antropológicos hay muchas culturas que tenían esta abertura y que es un acto de, ¿cómo se llama? De ser acogedor, pues, hospitalidad. Hospitalidad, sí, pues sí. Ofrecerte a los visitantes. Ya, y claro, los visitantes eran todos hombres, pero supongo que si fueran de mujeres serían también los hombres que se propondrían, no sé. Pero igual había diferencia, bueno, había clases, por ejemplo. Al principio el Bougainville es todo como Gauguin, todo de ¡wow, genial! Vuestra sociedad es mucho más civilizada que la nuestra. Era el punto a la época, ¿no? Ir viajando salvaje, para decir que el salvaje tenía mucho más la razón que la razón europea. Pero bueno, y a un punto se entiende que tampoco son tan libres y que hay clases, que no se puede salir de tu papel. Mientras que, bueno, hay un poquitín más de, no mucho, sí, pero de libertad en Europa. Toda sociedad en sí misma, como es una norma, o sea, tiene muchas normas, o sea, es castradora en ese sentido. Todas, o sea, aunque tú idealizas porque ves solo una parte, pero eso, a veces en lo que son salvajes o sociedades primitivas, que las vemos mucho más relacionadas con la naturaleza y mucho más, pues yo que sé, mejores en cierto sentido, pero si te pones a analizarla también tienen muchas normas y muchas cosas que no nos gustaría vivirla nosotros. Sí, a veces se idealiza, ¿no? Sí. Entrar en eso. Pero, no, la portada es muy peculiar, ¿eh? La verdad es que es bueno, bastante chica bailando en el ritual. Sí, como extasiada, ¿no? Como extasiada. Y sin pelo. Y sin pelo, sí. Son todos sin pelo. Pues si os parece ponemos musiquita, ¿no? Que tienes una canción bastante también adecuada. Sí, y después ya haremos un poco de agenda, porque en verdad nos tenemos que marchar ya. Sí, porque se nos ha ido el tiempo muy rápido, ¿eh? Pues ya, yo quería comentar rápidamente dos cosas. Pues venga. Díganos. Que vi a los Addicts ayer. Y no las has traído. No las he traído porque he salido corriendo a mi casa. La semana que viene, viva la Revolution. Viva la Revolution. Y després que, bueno, m'ho era de concert i va ser molt confeti, van tirar molt confeti, tenien una performativa molt divertida, els Addicts. I no tenia ja càncer de piel, ese hombre en la cara o algo? No, però estava bastant pintat, és bastant glamurós i es va canviar unes quantes vegades de trajes i així, i va estar bastant divertit. I després el que volia comentar, sobretot, era que vaig anar a la Fibra de Mataró, el Distortion Fest, un festival de música libre hecha con software libre y programas, o sea, con música electrónica, o sea, gente que hace ahí como ruiditos con sintetizadores y cosas de estas, pero aparte había gente que hacía con programas de Linux y cosas así. Y fue muy interesante, y hice un contacto, que es Radio Fatality, que los vamos a traer un día aquí, que hacen música a partir de la radio, o sea, cogen la radio... Entonces graban una secuencia de radio y a partir de ahí la descomponen y juegan con el ruido, con las frecuencias y todo esto, y crean una pieza de música electrónica, y los traeremos aquí. Bueno, es un chico con sustentes. ¿Con sustentes? Sí, en verdad se ha fabricado sus instrumentos, o sea, los sintetizadores, todas estas cosas ahí, los moduladores, tiene antena radio, pero lo ha hecho con Tente. Que yo no sabía, pero Tente era una marca española, catalana. Que no lo conocéis vosotros, lo que es el Tente. No. Es como el Lego. Sí. No te creo, hay un Lego no. Catalán. Sí, los catalanes es el futuro, realmente. Es el futuro. Pero se llamaba Exim. Coca-Cola catalán. Era una fábrica que se ve que es que hicieron grandes juguetes en Perpiñán. Sí, hay Alter Cola. Alter Cola. Alternativo, además. Sí, sí, es revolucionaria. La Coca-Cola de Perpiñán. Cola. Cierto. Es de Perpiñán. Pues bueno, sí, los traemos aquí, ¿no? A que hagan ruiditos y... Ha ido a comentar que el Tente, claro, de la marca Exim, que ya ha cerrado, se ve. Sí. Pero Exim... Que eran los de Cinexim. El Cinexim lo inventaron unos catalanes. ¿Qué dices? Como el futbolín y el Chupa Chups. Me encantaba ese juego. Fantástico. Muy bien. Bueno, ahí queda. Esta es la sección del Dr. Lens. Bueno, pues ahora... los LEDs. Vamos a escuchar a... Tentelán. A Chabela Vargas. Sí, igual la canción que traje no es muy en la línea de lo que estamos hablando, pero igual es bonita. Se llama Juan Charrasqueado y es una ranchera cantada por Chabela Vargas. Charrasquillo. Oh. Charrasquillo. Voy a contarles un corrido muy mentado. Lo que ha pasado hoy en la hacienda de la flor. La triste historia de un ranchero enamorado que fue valiente, parrandero y jugador. Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueado. Era valiente y arriesgado en el amor. A las muchachas más bonitas se llevaba, de aquellos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar: cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando, son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo. Pistola en mano, se lo echaron de a montón. Estoy borracho, le gritaba, y soy buen gallo. Pero una bala atravesó su corazón. Creció la milpa con la lluvia en el potrero. Y las palomas van volando al pedregal. Bueno, ya aprovecho para hacer solo un par de cositas de agenda, ya que nos vamos marchando. Antes hemos comentado que hay este ciclo de cine sobre mujer en La Quimera, pues recordemos que es cada jueves. Y la siguiente proyección, que es la última de este ciclo que montan sobre mujer en el colectivo Captura, es el jueves 29, se llama Tocata y Fuga en mí. Y la han realizado Las Más Turbias. Dura 8 minutillos, es un corto, y después pasan a un mediometraje que se llama Corvas Graciosas, de Kitty Lustarinen. Això, Corvas Graciosas. Pues això, a partir de les 9, a La Quimera, que està en la calle Verdi 28, en el barrio Gracia, al lado del cine, y hay una web para que os enteréis de lo que hacen, laquimeraconq.org. Llora un niño y las mujeres se aconsejan. I després una xerradeta que fan dins d'un cicle de xerrades sobre presos als Estats Units i situació actual de presos i preses polítiques. Ho fa el grup d'amics del Movie i de Múmia Mujama a Barcelona. Ja van començar ahir dissabte, i el proper divendres al casal de Joan Roquetes, que està al carrer Vidal i Guas, doncs fan una altra xerrada amb la participació del senyor Francesc Arnau, que és de la ràdio germana Ràdio Bronca, i més components d'aquest grup. A carrer Vidal i Guas 16, divendres 30, a les 9:30, xerrada i sopar. Siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Y en clave agenda yo solo quiero decir que son las fiestas de San Andreu. Ah, es verdad. Porque San Andreu es l'únic barri que té dos festes majors a l'any. En fa una a l'estiu i una a l'hivern. I ara són les de l'hivern. Que són millors, les de l'hivern. El temps, les de puta mare. En verdad són mejores que les de verano. Bueno, no sé si són mejores o peores. Sí, duran un montón de días y son grandes. Son fantásticas. I animem a gent que s'hi passi, no? A fer la bicifarra o coses d'aquestes. Sí, hay un concierto de... Una que va con la bicicleta, van por todos los bares y hay gente que va con la bicicleta y al final es mucha gente de fiesta con bicicleta y es muy divertida. Pues eso será el próximo viernes 30 y duran hasta el sábado 8, seguirá un montón de festasa. Sí. Las lleis son sebas, la decisión es nuestra, recuperem el carrer. 16 fiestas alternativas. Ya, Joan. Bueno, y con eso que nos vamos, agradecemos mucho a Tara King y, sí, y a Anaís que hayan venido. Adiós, gracias. Muchas gracias. Espero que os sabáis acoger a nuestra familia, que es un poco familia, que tiene sus propios formas de funcionar, métodos así, que os apeguéis a adaptar y que empecéis con fuerza. Y que lo paséis muy bien, pues haciendo sexofonía. Gracias. Sexofonía, que es un nombre muy precioso. Y que recordar el horario que es. El sábado de las 11 a las 12. Las 11 a las 12. De la noche. ¿Tenéis algún contacto para quien le haya interesado lo que habéis estado explicando? Sí, sexofonía@yahoo.es. Fantástico, pues os puseu a la web si voleu, pues bueno, eso vendría a confirmar estas cosillas y bueno, también para escuchar la programación online, www.contrabanda.org. Con eso nos marcharemos. Pues sí, punto nos marchamos escuchando un ratito más la canción de Gato Pérez, de Pedro. O ponemos ya la sintonía que nos van a meter bulla, que nos están metiendo. Pero la navaja no es de Gato Pérez, ¿eh? Ya lo sé, es de Rubén Blades, pero pues venga, la versión que estamos poniendo niña. Es del Gato Pérez. Vale. Que le haremos un homenaje además a un seguramente al más gran majara que ha dado este país y que esta semana se nos ha marchado, Fernán Gómez, que es Fernando Fernán Gómez, y que ha conseguido hasta muerto lo seguramente una de las más grandes, bueno, obligaciones, bueno, las más grandes escupinadas en la cara que se puede dar a un político, que es lo que hizo en verdad ya muerto cuando obligó en cierta forma a un trío de políticos como son Zapatero, como son Esperanza Aguirre y como son el Garzón, ay, el Garzón, ¿cómo se llama ese? Gallardón, a tener que ir al homenaje a su féretro, que está cubierto por una bandera anarquista, ¿no? Y supongo que con anarquista, muy poca... Anarquistas no tienen banderas. Bueno. Es una bandera confederada. Pues bandera confederada. Pero bueno, creo que le hiciese mucha gracia a los políticos del PP tener que ir ahí a manejar un féretro con esa bandera. Y bueno, hasta muerto ahí, estuvo dando ahí el coñazo. Que se les atragante a todos. Claro que sí. La sintonía. Y a la mierda. Y a la mierda. De majaras se va. ¿Por dónde ha venido?